besar. El primer beso en tu cara, el día de comenzar. Pensando miro y te miro, no me provoca mirar, sino a tus ojos brillantes que son para mí nada más. Pensando miro tus labios, oh mi inocente coral, que si los toco me queman, quémame a mí nada más. Si piensas que muchas suerte, nunca te podré olvidar. Cuando yo miro tu cuerpo, no me provoca pensar. Me olvido de todo el mundo y pienso en ti nada más. Pienso que puedo perderte, sería de mi vida, no quiero ya ni pensar. Pensando pienso y te miro, cosas que quiero mirar, como el cielo a las estrellas, como el espejo tu andar. Pensando pienso que piensas, en que los días pasarán, pasa del tiempo con vuelo, pero lo nuestro queda. Quedar.